Yo tengo un Dios eterno y sublime. Yo tengo grande su poder, grande su poder. Yo tengo un Dios, yo tengo un Dios eterno y sublime. Yo tengo grande su poder, grande su poder. Una vez más, yo tengo un Dios eterno y sublime. Yo tengo un Señor, grande su poder. Si tú lo crees, hermano, confiésalo, díselo con todo tu corazón. Eterno y sublime, yo tengo un Señor. Grande es su poder, grande es mi Señor, grande es mi Señor. Hermoso es mi amado, su amor me consuela. Tengo un Dios eterno y sublime. Yo tengo un Señor grande, grande es su poder. Yo tengo un Dios eterno y sublime. Poder, grande es mi Señor, grande es mi Señor, hermoso es mi amado, su amor me consuela, su gracia me inunda, grande es mi Señor. Mi amado, su amor me consuela, su gracia me inunda. Grande es mi Señor. ¿Lo crees, hermano? Confiésalo, confiésalo hoy en esta mañana. Consuela. Me inunda. Grande es mi Señor, hermoso es mi amado, su amor me consuela, su gracia me inunda. Grande es mi Señor, hermoso es mi amado, su amor me consuela, su gracia me inunda. Grande es mi Señor, hermoso es mi amado. Tengo un Dios eterno y sublime. Yo tengo un Señor, grande es su poder. Yo tengo un Dios eterno y sublime. Yo tengo un Señor, grande es su poder. Díselo con todo tu corazón. Grande es mi Señor, hermoso es mi amado, su amor me consuela, su gracia me inunda. Grande es mi Señor, hermoso. Aleluya. Que tu gracia nos inunde hoy en esta mañana. Díselo, hermano, no te canses de decírselo. Grande es mi Señor, hermoso es mi amado, su amor me consuela, me inunda. Grande es mi Señor, hermoso es mi amado, su amor me consuela, su gracia me inunda. Grande es mi Señor, se oiga su voz. Hermoso es mi amado, su amor me consuela, su gracia me inunda. Grande es mi Señor, hermoso es mi amado, su consuela, su gracia me inunda. Aleluya. Qué maravillosa es la gracia de Dios, que nos inunde hoy en esta mañana. La bendita gracia de nuestro Dios sature cada uno de esos lugares. Aleluya. Levanta tus manos, levanta tu corazón al cielo, hermano, porque nuestro Dios es grande, es grande. Maravilloso nuestro Dios, maravilloso, maravilloso. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Grande es nuestro Dios. ¿Lo puede testificar? Grande es nuestro Dios. Aleluya, testifíquelo, hermano. Grande, grande es nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Isaías 41: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos lo creen? No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, también te sustentaré. Amén. Y con la diestra de mi justicia, hermano, dice, Él nos va a sustentar. ¿Cuánto lo creen? Grande es mi Señor, hermoso es mi amado, su amor me consuela, su gracia me inunda. Grande es mi Señor, no temamos, Él está con nosotros. Aleluya. Él nos fortalecerá, Él nos ayudará. Su gracia me inunda. Díselo con todo tu corazón. Grande es mi Señor, hermoso es mi amado, su amor me consuela, su gracia me inunda. Grande es mi Señor, hermoso es mi amado, su amor me consuela, su gracia me inunda. Grande es mi Señor, hermoso es mi amado, su amor me consuela, su gracia me inunda. Aleluya. Dale palmas al Señor. Dale una ovación de palmas, porque Él es el único que se merece toda la gloria, toda la honra. Como dice su palabra, no a nosotros, a Él sea la gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos dar un gloria a Dios fuerte? ¿Quién vive, hermano? Gloria a Dios. Grande es nuestro Dios, hermano. Grande es nuestro Dios. Amén. Y hasta aquí Él nos ha ayudado. Amén. Cristo nunca nos ha dejado. ¿Cuánto lo creen? Dile a tu hermano ahí que tienes a la par, tú tienes un Dios grande, hermano. Tú tienes un Dios poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. A pesar de las luchas y pruebas que en la vida tenemos aquí, venceremos al mal y obtendremos por fin la victoria en Cristo Jesús. Abrácelo y dígale, oh hermano, jamás te separes de la senda que Dios nos trazó. A la vida eterna no la dejes, no la dejes. A pesar de las luchas y pruebas que en la vida tenemos aquí, seremos al mal y tendremos por fin la victoria en Cristo Señor. A pesar de las luchas y pruebas que en la vida tenemos aquí, venceremos al mal y obtendremos por fin la victoria en Cristo el Señor. Oh hermano, jamás separes de la senda que Dios te trazó, pues nos conduce a la vida eterna. No la dejes, no la dejes. Oh hermano, jamás te separes de la senda que Dios te trazó, pues nos conduce a la vida eterna. No la dejes, no la dejes. A pesar de las luchas y pruebas que en la vida tenemos a vivir, venceremos al mal y obtendremos por fin la victoria en Cristo el Señor. A pesar de las luchas y pruebas que en la vida tenemos aquí, venceremos al mal y obtendremos por fin la victoria en Cristo el Señor. Díselo. Oh hermano, jamás te separes de la senda que Dios nos trazó, pues nos conduce a la vida eterna. No la dejes, no la dejes. Separes de la senda que Dios nos trazó, pues nos conduce a la vida eterna. No la dejes, no la dejes. Hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. ¿Cuánto lo creen? Hasta aquí nos ha ayudado. Nuestro Señor, hasta aquí nos ha ayudado. Nuestro Señor, hasta aquí nos ha ayudado. Nuestro Señor, que ha mandado su mano fuerte de sostenerme. De sostenerme, ha faltado su mano fuerte de sostenerme, ha faltado su mano fuerte de sostenerme. Hasta aquí Él nos ha ayudado y nunca nos ha dejado. Gloria a Dios. Hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. Nuestro Señor, hasta aquí nos ha ayudado. Nuestro Señor, hasta aquí nos ha ayudado. Nuestro Señor, nunca ha apartado su mano fuerte de sostenerme. De sostenerme, nunca ha faltado su mano fuerte de sostenerme, nunca ha faltado su mano fuerte de sostenerme. Aleluya. faltado. Ha sido fiel. Ahí está. Gózate, gózate. Porque tienes un Dios grande. Nunca ha faltado su mano fuerte de sostenerme. De sostenerme, nunca ha faltado su mano fuerte de sostenerme, nunca ha faltado su mano fuerte de sostenerme. Levanta tu mano y agarra la mano de Jesús. Agarra la mano de Jesús. Aleluya. Hasta este momento ha estado con nosotros. De sostenerme, nunca ha faltado su mano fuerte de sostenerme. ¡Qué Dios tan maravilloso! Hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. Hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. Hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. Hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. ¿Cuántos creen esta gran verdad, hermano? Amén. Hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. Antes éramos presos, antes éramos esclavos. Ahora somos libres, hermano. Por eso le puedes decir: libre en mi alma, libre en mi ser. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Por la sangre de Cristo soy libre, libre en mi alma. ¿Lo puedes demostrar? Por la sangre de Cristo soy libre. Un salto a todos los libres. Soy libre, libre, libre. Por la sangre de Cristo soy libre. Libre en mi alma, libre en mi ser. Por la sangre de Cristo soy libre. Libre en mi alma, libre en mi ser. Por la sangre de Cristo soy libre. Libre en mi alma, libre en mi ser. Por la sangre de Cristo soy libre. Libre en mi alma, libre en mi ser, por la sangre de Cristo soy libre. Un gloria a Dios, todos libres. Aleluya.

Pastor. Jehová, Jehová, Jehová, Jehová, mi buen pastor. Jehová, Jehová, Jehová, Jehová, el gran Señor. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Hijo en tu corazón. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gritos de júbilo? ¿Cuántos pueden dar gritos de júbilo? Gloria a Dios. Aleluya. Él es nuestro Dios. Cantaré a Jehová con toda mi alma. Cantaré a Jehová con todo mi ser. Contaré de sus prodigios, su obra es grande. Cantaré a Jehová con toda mi alma. Cantaré a Jehová con todo mi ser. Grande es Jehová y grande en majestad. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová y grande en majestad. Decláralo, hermano, Él es grande. Grande, grande, grande, grande y digno de honor. Aleluya. Grande. Grande, grande, grande, grande y digno de honor. Una vez más, díselo. adoraré a Jehová con toda mi alma. Cantaré a Jehová con todo mi ser. Contaré de sus prodigios, de su obra grande. Cántale a Jehová. Cantaré a Jehová. Contaré de sus prodigios, de su obra es grande. Él es grande. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová y grande majestad. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová y grande majestad. Aleluya. Grande, grande, grande, grande y digno de honor. Levántalo, hermano. Grande, grande, grande, grande y digno de honor. Una vez más. Grande, grande, grande, grande y digno de honor. Una vez más. Díselo fuerte. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová y grande en majestad. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová y grande en majestad. Grande, grande, grande, grande y digno de honor. Que se oiga tu voz. Fuerte las palmas.